¿La inseguridad tiene relación con la droga? Correcto. Sí, porque cuando te droga, va a delinquir. Paso. No, para mí no tiene nada que ver, porque yo tengo un compañero mío que re drogado y nunca roba. Bueno, la repito. ¿La inseguridad tiene relación con la droga? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque ellos no saben lo que están haciendo y pueden hacer cosas que no se dan cuenta. Porque uno cuando se droga ya se adapta a la delincuencia. Y no sé, para mí sí. Porque se sienten inseguros, ¿sí? Que no se sienten para hacer algo, para trabajar. ¿La inseguridad tiene relación con la droga? Y sí, porque sí. ¿Qué crees? No sé, porque no hay control. Porque cuando uno se droga no es consciente de lo que hace y hacen cualquier cosa. Y que no, que sí, que tiene que ver porque se drogan y se ponen loquitos y hacen muchas cosas malas. Para vos. Sí, tiene que ver. Y como dijo ella, porque quedan inconscientes y no saben lo que hacen. Bueno, listo. Muchas gracias.